Buenos días, nos encontramos con Rigoberto Urán, uno de los deportistas más destacados del año. Rigoberto, ¿cómo se encuentra y cómo le ha ido en estos últimos días en su descanso de temporada? Bueno, bien, la verdad que bien, muy contento, pues, de más que todo de estar acá, las vacaciones que estoy disfrutando, y ya se están acabando, ya ahora de empezar a trabajar ya para el 2014, viajo ahora la otra semana para Europa para una concentración con el equipo. Hace un tiempo lo vimos que estuvo de viaje por los Estados Unidos. ¿A qué se debió ese viaje? Sí, estuve ahorita en San Francisco, en San José con el equipo, con el Omega. Estuvimos allá pues haciendo algunas pruebas para el próximo año en el túnel del viento, ya que tienen pues una tecnología muy avanzada esta gente de Specialized. Y bueno, se ha estado trabajando poco a poco, tratando de mejorar la posición y muchas cosas, y por eso fue mi viaje allá a los Estados Unidos. ¿Cómo le fue con esas pruebas? Bueno, bastante bien, la verdad que bastante bien. Sí, ¿y qué le dijeron que podía mejorar para sus tiempos en pruebas contrarreloj? No, hay que mejorar, yo creo que eso es un trabajo muy largo, ese es el primer paso, ya hay que seguir trabajando con ellos, pero seguramente se puede mejorar bastante. Ya se conocen cómo van a ser los recorridos de Giro y de Tour, ¿cuál cree que le conviene más? Bueno, yo conozco los dos recorridos, ya hay decisión del equipo y pues espero que me confirmen en cuál de las dos carreras estaré. Para mí es igual estar en el Giro o en el Tour, ya que las dos pues son muy importantes, en Francia hay mucho ciclismo, en Italia también, y bueno, para mí sería igual pues estar en una o en la otra. ¿Cómo le puede ir a usted en las pruebas en el pavé? No, muy mal, súper mal, no me sirve eso. Entonces lo vamos a ver en el Giro. No sé, todavía vamos a ver. Ok, Rigoberto, muchísimas gracias. Listo.